Transmitiendo desde la ciudad de Quetzaltenango, Radio TGD, la voz de Occidente, la emisora de los 74 años de vida radiofónica. 8 de la mañana con un minuto, muy buenos días, apreciables amigos de la emisora de la familia. Es un gusto estar con ustedes nuevamente en otro jueves a través de esta subemisora para presentarles Remembranzas TGD durante 90 minutos. Nuestro cordial saludo para todos ustedes. Esperamos que tengan una magnífica mañana, bien friolenta esta mañana del jueves 11 de febrero. Bueno, pues estamos poniendo a la orden nuestra línea telefónica, el 7761-4235, también sus mensajes de texto, como nuestra página web www.radiotgd.com. Y con el permiso de ustedes, vamos a iniciar los 90 minutos de Remembranzas TGD. Muy bien, hemos iniciado el programa Remembranzas TGD con la participación de Melanie García, que nos ha interpretado Tú. Es el título de la canción que hemos escuchado a través de este espacio de 90 minutos a través de Radio TGD, la emisora de los 74 años de vida. 8 de la mañana con 6 minutos. Felicidades a todos ustedes y esperamos que tengan una mañana magnífica, aunque con un poco de frío, pero ya el astro güero más tardecito nos estará ya calentando el ambiente a través de esta mañana agradable del día jueves 11 de febrero. Felicidades a todos ustedes y claro, vamos a continuar. Antes de empezar a platicar con ustedes, vamos a escuchar esto que viene a continuación. Mañana me iré, amor. triste estaré sin ti. Mañana me iré, amor mío, pero esta noche la paso contigo. Te voy a dar todo mi amor, te voy a dar mi corazón, te besaré sin compasión, tú me darás solo pasión. Te amo y me iré, amor mío, pero esta noche la paso contigo. Edwin Mancía nos ha interpretado Esta noche la paso contigo. A través de la emisora de la familia, esta mañana vamos a recordar datos importantes, una parte de la historia de la emisora de la familia, ya que este sábado 13 de febrero pues estaremos celebrando los 74 de vida radiofónica de la emisora de la familia, que inició sus labores. Fue inaugurada un 17 de febrero de 1947 por su propietario y director, don José Ángel Illescas Flores. Aquí precisamente la historia se inició, y en el mismo lugar en que nos encontramos, en la segunda avenida de la ciudad, zona 2 de la ciudad de Quetzaltenango. Así estamos ya con su, equivocando la dirección, séptima avenida de la zona 12 en la ciudad de Quetzaltenango. Bueno, pues fue un 17 de febrero cuando inició sus labores la emisora de la familia, y como les decía, su fundador fue don José Ángel Illescas Flores, con ese entusiasmo que tenía, pues hizo lo que ahora es la emisora de la familia, y que precisamente el día 17 es la fecha en que fue inaugurada, pero se celebra como siempre un sábado, y esto lo vamos a celebrar el sábado 13 de este mes de febrero, o sea, más bien pasado mañana. Y como todos los años, ya la Santa Eucaristía, que será a partir de las 10 de la mañana, en directo desde el altar mayor de la Basílica de Esquipulas. De esto vamos a platicar. Mientras tanto, vamos a enviar saludos para don Emilio del Rosario Castro Luarca, que nos está sintonizando allá en la zona 8, 36 Avenida, en la ciudad de Quetzaltenango. ¡Felicidades! Cuál dulce como la miel, canta cuando canta enamora, es Alicia Zurda, la de la buscadora, a la que canto ahora, a la que canto ahora, es Alicia Zurda. Bueno, hemos escuchado esta canción que se llama Eternamente, interpretada por Brian Alex, a través del programa Remembranzas TGD. Bueno, pues existió aquella bella época en que la ciudad de Quetzaltenango, en la que efectivamente se contaba ya con el servicio del fluido eléctrico y que permitió a las familias de la antañona ciudad de Quetzaltenango disfrutar de unas veladas familiares, a las que era común entonces recibirlas como invitadas después de la cena en casa, para poder disfrutar de la música surgida del arpa, del piano, de la marimba, que acompañaba a quienes ejecutaban instrumentos de cuerda, como también la guitarra y la mandolina, e incluso de la bien timbrada voz de algún invitado. Está aún recordando esta costumbre cuando se hizo presente el gigantesco radio receptor que ocupó lugar principal en las salas familiares. Me recuerdo a los antañones radios de aquella época, cuyas bocinas ya hace unos 74 años, los quetzaltecos escucharon por primera vez la emisora TGD, la voz de Occidente. Así, mientras los niños escuchaban sentados en el piso de la sala, los adultos lo hacían en los elegantes sillones de mimbre, provistos de delicados cojines, así también ribeteados de delicada labor tejida en crochet, que decoraban los altos respaldos del sofá, como también de los sillones. Recordando lo que era hace precisamente la tradición y la costumbre entre las familias quetzaltecas a través de la emisora de la familia, 74 años atrás, cuando surgen las notas de la música de TGD, la voz de Occidente. Vamos a continuar con ello, pero también viene la parte musical en este espacio. TGD, la voz de Occidente. Preciosa, como divina joya, valiosa de verdad. Si mis ojos no me mienten, si mis ojos no me engañan, tu belleza belleza es inigual. Tuve una vez la ilusión de tener un amor que me hiciera valer. Luego que te vi, mujer, yo te supe querer con toditita el alma. Eres la dama que Dios convirtiera en mujer para bien de mi vida. Por eso quise cantar y gritarte te quiero, mujer consentida. Por eso elevo mi voz bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor. Con toditita mi alma, eres la gema que Dios convirtiera en mujer para bien de mi vida. Por eso quise cantar y gritar que te quiero, mujer consentida. Por eso elevo mi voz bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor. Bueno, hemos escuchado la participación del trío Los Diferentes, esta canción que en su título dice Gema convertida en mujer. Esta mañana, a través de los 90 minutos del programa Remembranzas TGD, estamos realizando una remembranza de lo que surgió hace 74 años en nuestra amada ciudad de Quetzaltenango y que precisamente fue el inicio de la radiodifusión particular aquí en el occidente de nuestra ciudad de Quetzaltenango. Vamos a seguir platicando con ustedes y recordando esta historia. Mientras tanto, les cuento que viene el corte comercial de las 8 de la mañana con 20 minutos. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Feliz me moriré en tus brazos. Bueno, hemos escuchado otra de las canciones solicitadas a través de estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD, claro, en la emisora de la familia, donde estamos realizando una remembranza de lo que ha sido la emisora de la familia. Es probable que aún hayan personas, fíjense, de la tercera edad, yo sé que sí, que recuerden o que sus mayores le han contado que un 17 de febrero de 1947, don José Ángel Illescas Flores fue extraordinario en la pacífica ciudad de Quetzaltenango, pues ese día llevó a cabo la inauguración de la nueva emisora que se identificó como La Voz de Occidente. Aquellas familias que para buena fortuna contaban con un radio receptor anticiparon quizás la hora del almuerzo para encender o calentar los tubos del aparato, para luego cuidadosamente sintonizar los 1070 en la amplitud modulada. La atmósfera en la sala de la familia era tensa, pues hasta los niños, con impaciencia y con silencio, aguardaban la emoción del momento en que se escucharía la señal de la emisora que por primera vez se escucharía dentro de las cuatro paredes de una sala familiar, de una sala elegante, como también de una humilde vivienda, pero que estaban muy felices de que en su ciudad se estaba inaugurando una emisora. Nadie podía haber afirmado si fue justo a las 14 horas, minutos antes o minutos después, cuando las vibraciones de este xilófono, que si pudiera hablar, empezaron a sonar, y no tardaría en convertirse en familiar. Hicieron vibrar en ese entonces las bocinas del receptor, que en adelante identificaría a Radio TGD, La Voz de Occidente. Vamos a seguir con ustedes platicando a través de la emisora de la familia y realizando una remembranza. Pero parece que tenemos a alguien en la línea, ¿no? Vamos a seguir con ustedes y claro, vamos a complacer, claro, vamos a complacer con esto que dice. Gracias a las personas que se están reportando esta mañana. Mil aguas azul, Así nacieron tantos pueblitos alrededor, que al son del remo cruzando el lago van por la vida cantando amor. Gozan mis ojos, se arrulla mi alma con tu canción. Cuando contemplo tu panorama de suaves ondas de terso tul, cuando contemplo tu panorama de suaves ondas de terso tul. Alicia Azurdia, con el marco musical de nuestra marimba, nos ha interpretado Atitlán. 8:30 a.m. El evento de aquel 17 de febrero de 1947, aunque no públicamente, muchos quetzaltecos lo esperaban, pues el acto inaugural de TGD fue resultado de meses de trabajo y que ese año corresponde a la época ya ida, en que prácticamente no podía importarse un transmisor. Por ello, su creador, don José Ángel Yescas, que a la sazón contaba con los conocimientos necesarios, emuló a don Julio Caballeros en constructor del primer transmisor que irradió la señal de la W Radio y que construyó el primer transmisión y el primer transmisor de Radio TGD. Sin comprender la razón, su paciente esposa, la recordada señora y muy respetada doña Eva de León Yescas, veía cómo su esposo convertía el material del desecho del equipo estadounidense de la Segunda Guerra Mundial en el que correspondía la primera emisora comercial de Quetzaltenango. De esa cuenta, a finales del año de 1945, superando grandes dificultades, realizó las pruebas del aire de la futura TGD, pues momentos de dirigirse a la capital para obtener la licencia legal para iniciar, ya con el respaldo del gobierno, pues se llevó a cabo la transmisión inaugural. Fue aquel 17 de febrero de 1947. Vamos a continuar con ustedes platicando esta mañana, pero también vamos a escuchar esto que viene. Es la ley del amor que yo aprendí. Hemos escuchado otra de las solicitadas a través de la emisora de La Familia, presentando el programa Remembranzas TGD, claro, a través de su emisora familiar. Bueno, pues seguimos con ustedes platicando cuando faltan ya casi 23 minutos para puntualizar las 9 de la mañana. Consideró don José Ángel Illescas Flores que la primera emisora particular de su natal Quetzaltenango era hija surgido de su intelecto, porque pues no importándole su apellido, su mayor deseo fuera que la emisora se llegara a identificar como, no como TGD, sino como TGJ y TGJA. Así TGJ llevaría la inicial de su primer nombre, que era José, y TGGA las consonantes iniciales de José Ángel, sus dos nombres. Sin embargo, un equívoco burocrático le arrebató este deseo que él tenía al adjudicar estas letras a una emisora capitalina que estaba también realizando similares gestiones. Si les había sido arrebatada ese deseo de perpetuarse en las emisoras de ondas cortas y largas, más no el derecho, y el derecho de lanzar a la atmósfera, a la ciudad de Quetzaltenango, la señal de la primera emisora comercial que se escucharía en su amada ciudad de Quetzaltenango. De esa cuenta, aspecto técnico y legal, resueltos ya, le daban luz verde para salir al aire. En las postrimerías de aquel año de 1946, y sin embargo don José Ángel Illescas le puso freno a su impaciente deseo, pues para ello tenía también y esperaba una importante razón para inaugurar el día 17 de febrero la emisora de la familia. Él tenía un deseo y muy grande para hacerlo en esta fecha. Vamos a continuar con esto, pero también ya tenemos el corte de las 8 de la mañana con 40 minutos. Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgde.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica.